Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Tengo conmigo aquí a Alicia Parnoy. Estamos en Greencastle, Indiana. Yo ya hacía bastante que no hacía una colaboración con Don de Lenguas, pero ayer tuve la oportunidad de ir a una charla de Alicia Parnoy, que es activista de derechos humanos, poeta, traductora y profesora en Loyola Marymount University en Los Ángeles. Y pensé que no podía desaprovechar esta oportunidad de hablar contigo y enviárselo a nuestro querido programa Don de Lenguas. Así que muchísimas gracias a Alicia. Gracias a vos, es un placer poderme comunicar con la gente de Salamanca. Ayer tu charla tenía que ver con más tu experiencia vital, lo que has escrito sobre ello, y hoy quería preguntarte por tu faceta como traductora. Cuéntame cómo empezaste a trabajar en la traducción. Sí, cuando llegué a los Estados Unidos, bueno, primero era esa desesperación por comunicar esa historia de la represión en Argentina, ¿no es cierto?, de mi sobrevivencia allá. Y luego era el exilio y de qué vivimos, cómo comemos, y entonces empecé a hacer traducciones, ¿no es cierto? Claro, la gente piensa, oh, uno habla los dos idiomas, entonces puede traducir. Y los profesionales nos damos cuenta de que nos lleva mucho, mucho trabajo y preparación llegar a un nivel en donde podamos decir, somos traductores realmente. Pensando en regresar a la Argentina, me puse a hacer un certificado de traducción porque pensé que eso, en American University, en Washington, pensé que eso me iba a permitir ganarme el pan cuando volviera al país, y luego se fue postergando y nunca regresé, pero seguí traduciendo. ¿Qué tipo de textos traducías? Bueno, en un comienzo eran documentos, y sigo traduciendo documentos de derechos humanos por la importancia de la difusión de ese trabajo. Pero luego mi primer trabajo que se difundió fue la traducción que colectiva, ¿no es cierto?, porque tuvimos que hacer el trabajo entre tres de este libro, La Escuelita, Relatos Testimoniales, que alcanzó mucha difusión y hace más de 20 años que está en prensa en los Estados Unidos. Bien, entonces hice una primera versión, pero todavía no estaba preparada, entonces con una amiga que había vivido en América Latina y que hablaba castellano maravillosamente, hicimos la primera corrección, luego buscamos una persona que no hablara castellano ni hubiera estado en América Latina para hacer una tercera revisión. Claro, éramos muy amateurs, pero nos dimos cuenta del mecanismo necesario, ¿verdad? Tiene que haber alguien que no tenga contacto con esa cultura y que pueda interpretar y pueda leer fácilmente y fluidamente ese texto que recibimos. Que produjimos, ay Dios mío, mi castellano está dormido esta mañana, ese texto, ¿verdad? Entonces, luego trabajé con todo un equipo en mi antología que se llamaba No se puede apagar el fuego, mujeres latinoamericanas, escribiendo desde el exilio, ¿no es cierto? Y es You Can't Drown the Fire, Latin American Women Writing in Exile. Y allí también un trabajo muy amateur de traducción literaria, junté un equipo de colaboradores y allí tradujimos poesía, cuento, ensayo, todos los géneros. Entonces fue un trabajo muy, muy enriquecedor para mí. Y después de eso es que hice el certificado en traducción y aprendí un montón de técnicas. Y sigo con la traducción literaria, sigo formando estudiantes en lo que se pueda en traducción profesional. ¿Qué utilizas para...? Bueno, he dado clases, ¿verdad? He dado clases de traducción en ese certificado donde yo, en esa universidad donde obtuve mi certificado, también he estado impartiendo clases para ese programa. Y un poco de interpretación, aunque no tengo ese don porque hace falta una rapidez que me falta a mí. Y soy más... Aunque personalidad podría ser intérprete, pero puedo servir de acompañante, pero simultánea, no. Olvídatelo. No, lo traté un par de veces y fue un vía crucis y no quiero someter a ningún cliente a mi trabajo realmente. Pero sí, es una personalidad diferente la que hace falta, ¿verdad? Tengo esa idea, no sé. Ayer nos contabas que el juez Baltasar Garzón no está tan de acuerdo con esto que acabas de decir porque él te quería como intérprete. Sí, tuvimos una experiencia muy loca en... poco profesional en una universidad donde él vino a hablar y le pusieron a dos intérpretes. Y le dijeron que era un equipo de interpretación, ¿no es cierto? Él estaba dando una charla sobre los problemas de la legislación internacional y derechos humanos. Y las intérpretes eran intérpretes de corte que estaban acostumbradas, de la corte aquí de los Estados Unidos, que estaban acostumbradas a cuestiones muy domésticas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo... Cuando él hablaba del fiscal, aquí le traducían fiscal en vez de prosecutor, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo estuve conversando con él y diciéndole cuáles eran los problemas de sus intérpretes y sí, me pidió, pero no las... Los coordinadores del panel consideraron que como intérprete y panelista iba a perder autoridad como panelista, yo. Entonces, pero son esas cosas donde, bueno, no se termina de entender la necesidad, ¿verdad?, de buenos intérpretes. Aquí hay una cuestión muy, muy arrogante de pensar que todo el mundo entiende inglés y todo el mundo se puede llegar a comunicar y que si uno habla un poquito de otra lengua ya es bilingüe, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que educar realmente a esta población sobre eso, sí. Sí, la verdad es que una de las primeras cosas que yo pregunté cuando llegué a Depo es que si había una sala con cabinas de interpretación. Y en una universidad como esta, con muchísimos recursos, no tienen ninguna sala con cabinas de interpretación. No, prácticamente en ningún lado. Entonces yo aquella vez le dije, garzón, te voy a llevar a mi universidad y allí te voy a poner una sala. Pues tuvimos que armar unas de esas salas portátiles y realmente carísimo. Es caro. Costó más instalar todo ese equipo que invitar a la persona a hablar. Entonces es realmente, y hasta universidades que se precian de trabajar la cuestión internacional, no, es un problema muy serio aquí, y bueno, en eso estamos trabajando para crear conciencia, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco en qué estás trabajando ahora como traductora. Ahora estoy en dos proyectos. Uno es con mi traductora, que hemos colaborado, Gail Ronsky, que es poeta. Ella tradujo mi primer poemario, Volando Bajito, con el título Little Low Flying, y entonces se tuvo que pelear con un montón de gente porque nadie entiende la cuestión vallejiana allí y dicen como little, porque ese es el problema más grande, ¿no? Nuestros diminutivos, uh-huh. ¿Cómo los traducimos al inglés? Y ella decidió que ese bajito iba a ser little allí, pero ella sabe por qué, ¿no es cierto? Entonces viene todo el mundo a decirle, no, pero little no, no se habla, no se dice eso. Bueno, yo traduje de ella, bueno, mi poesía es un poco, sí, hay un poco de juego allí, pero realmente mi poesía de Volando Bajito es más una poesía de denuncia. Por ejemplo, sí trabajo con algunas cosas como un poco menos, digamos, un poco más lúdicas y todo, como por ejemplo tengo una versión del romance del prisionero, como romance de la prisionera, y estoy jugando con esto. Pero mi poesía es muy diferente a la de Gail Ronsky. Entonces yo traduje de ella So Quick, Bright Things, que es un juego con Sueño de una noche de verano. Y ella es surrealista. Y yo no había leído Shakespeare, porque además Sueño de una noche de verano está pésimamente traducido al castellano. O sea, las versiones que tenemos, las versiones a las que hemos accedido de Porrúa, las versiones son versiones del año 1800 y algo de un traductor español que con muy buena voluntad en aquel momento, 1884, José Arnaldo Márquez lo traduce en prosa, ¿verdad? Uh-huh. Y no traduce los nombres de los personajes. Entonces, hay mucho juego con los nombres de allí. Entonces, hay un pequeño pie de página donde dice, bueno, los nombres son importantes porque hay juegos de palabras con los nombres, pero nada más, pues queda todo. Y es una versión, y por eso yo no entendía por qué no leíamos a Shakespeare en Argentina, en Latinoamérica, realmente yo decía, ¿por qué es Shakespeare tan importante? Porque las traducciones que nos han llegado son bastante bastante horribles, aunque hay buenas traducciones. Hay una traducción de Neruda, pero que no ha trascendido. Hay una traducción de una poeta uruguaya que también parece ser que es admirable, pero a nosotros no nos ha llegado. Y como hay mucha intertextualidad en este libro de Gail Ronsky, yo quería buscar los fragmentos intertextuales en sus poemas que el lector pudiera identificar como de Shakespeare. Uh-huh. Porque no hay comillas, ¿verdad? Ahora con esta cosa postmoderna no hay comillas. Y entonces, ¿cómo identificas si no has estado familiarizado? Entonces entré mucho, trabajo bastante con el de Google, y entraba y ponía, ¿no?, los textos y buscaba los más difundidos, los que han accedido, a los que los lectores han accedido. Y realmente tuve serias dificultades con eso, ¿no?, con esos fragmentos, para lograr cosas poéticas como las de ella en inglés. Fue un desafío inmenso. Después de traducir este libro, no escribí poemas míos como un año. Entonces yo digo que mi poesía está haciendo algo, mi poesía está buscando un lugar, mi poesía tal vez ahora se mude al surrealismo, se mude al inglés o algo de eso. Y también has colaborado con ella como tu traductora, ¿no? Ella ha sido mi traductora. Entonces ella dice que mi poesía influyó mucho en su escritura, que su escritura se volvió más más política, tal vez, más directa en algunas cosas. Mi escritura se volvió más lúdica, más filosófica también, porque ella es más filosófica. Entonces, estamos influyendo. Ahora ella está traduciendo mi poemario Fuegos Florales al inglés. Uh-huh. Y ese es un desafío grandísimo porque yo al principio, cuando escribía aquí en Estados Unidos mi propia poesía, era muy consciente de la traducción, porque mi poesía tenía que ser accesible, ¿verdad? Porque yo quería difundir esta realidad de los desaparecidos, de la represión. Entonces empezó a constituirse en una limitación para mi propio desarrollo como escritora. Esa conciencia de la necesidad de traducir. Entonces, llegó un momento que dije, no me tiene que importar. Y empecé a trabajar unas cuestiones que al final no las publiqué durante muchos años. Muy de lenguaje roto, ¿no? Que dije, bueno, esto no es urgente. O sea, está la cosa urgente y está la cosa donde uno se desarrolla de otras maneras. Y lo que estoy haciendo en este momento, otro proyecto, estoy traduciendo la poesía de Evangelina Arce. Evangelina Arce es una poeta de Ciudad Juárez, es una madre de una víctima del feminicidio en Ciudad Juárez, que empezó a escribir después de que la mandaran al hospital la atacaran brutalmente y le rompieron el vaso en un ataque, unos esbirros, porque ella estaba buscando sobre el paradero de su hija y sobre quiénes la habían secuestrado, ¿no es cierto? Sabemos que hay como más de 500 muchachas desaparecidas, violadas y asesinadas brutalmente, impunemente en Ciudad Juárez, y que cada día, es decir, el número ya es difícil llevar la cuenta. Pero bueno, Evangelina tiene mucha poesía, es poesía popular, ¿no es cierto? Escrita, pero además con un toque así surrealista, porque cómo uno transmite esa realidad realmente, cómo transmite ese nivel de violencia como madre, y entonces sus imágenes son un poco brutales a veces, y aparte es una poesía muy de pueblo. Entonces es también un gran desafío, y con eso he trabajado con muchas estudiantes, y estoy en un proyecto de libro de la obra de Evangelina, traduciéndolo al inglés con mis estudiantes, con ayuda de Gail Ronsky, porque hay cosas que ella canta, por ejemplo, canta corridos de sus poemas, y entonces cómo traduces un corrido, será el equivalente a la balada aquí, será el equivalente, entonces, hay unos desafíos ahí que son muy divertidos, pero bueno, hay que meterle tiempo, no hay que ponerle mucho. Exacto. Bueno, Alicia, pues muchísimas gracias. No, gracias a vos, y bueno, gracias por todo tu trabajo. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, y hasta la próxima en Donde Lenguas. Un saludo.